Estamos en Barcelona, hoy es día 6 de abril. Tengo el gusto de estar con Mariana Villani y Sirsa está aquí también, muy calladito, tomando la teta y disfrutando de esta entrevista con nosotros. Para que nos deleite con el sentido del teatro del oprimido y con una excelente propuesta que es la Red de Mujeres y Teatro del Oprimido. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en Nómada Sin Tópico. Hoy venimos a hablar del teatro del oprimido. En otras ocasiones hemos hablado del teatro del oprimido en Nómada Sin Tópico, pero bueno, para hacer un poquito de memoria, ¿qué te parece si empezamos esta entrevista con una breve descripción de qué es el teatro del oprimido? El teatro del oprimido es un método teatral que pretende recuperar los medios de producción artística, que no utiliza el teatro tanto como fin en sí, como fin estético para divertir o para pasar el rato, sino que utiliza el teatro como herramienta para analizar las cosas que nos pasan, por qué nos pasan y cómo podemos cambiarlas. Las personas que lo practican tienen la capacidad de, a través de medios estéticos, descubrir cómo ha sido su pasado construido para entender por qué es así su presente y para encontrar herramientas para crear su propio futuro y hacerse protagonistas de sus propias vidas. Que empezaron pues en los años 60 este movimiento, pero hasta hoy pues hay muchos grupos en todo el mundo, pues ha habido mucha multiplicación, Multiplicación. multiplicación. Es un método útil, un método. Es un método revolucionario, es un método de teatro político, pero que no intenta hacer aquel teatro político de antes, o bueno, que todavía se practica ahora, de denuncia, en donde ya le mostremos al público cuál es el problema y cuál es la solución, sino que a través de este método nos hacemos preguntas sobre aquellas situaciones, situaciones opresivas que se viven en sociedad, y nos preguntamos y buscamos nuevas alternativas para romper con esas opresiones. Entonces sí, empezó a practicarse en los años 60, 70, empezó el descubridor, como él dice, es Auguste Boal, y empieza a practicarse en aquellos tiempos y en los últimos años se ha ido multiplicando por todo el mundo. Ahora se practica en más de 70 países del mundo y claro, en cada contexto diferente hay maneras diferentes de practicarlo. Y lo que está bueno del teatro del oprimido es que gráficamente se representa con un árbol y tiene que ver con que está en constante crecimiento, ¿no? Esto del árbol no solo como un dibujito donde podamos ver gráficamente todas las técnicas, sino también como el concepto de que es algo que ha ido, que ha ido creciendo y que puede seguir creciendo. Más allá de su propio creador, que ya no está con nosotras, somos nosotras las que podemos ir creando las nuevas herramientas para practicar y las nuevas metodologías para utilizar el teatro del oprimido y de las oprimidas que estamos más jodidas. Eso. Hoy en adelante vamos a hablar un poco de las oprimidas. Ahora que has sacado el tema del árbol del teatro del oprimido, este árbol se alimenta en su sustrato de disciplinas, conocimientos, está la pedagogía, La la idea es que, filosofía. sí, la historia, la política, la ética son como la tierra en donde están clavadas las raíces del árbol. Y las raíces están directamente relacionadas a la estética de las oprimidas. La estética de las oprimidas, que es la última técnica en la que estuvo trabajando Boal los últimos años antes de morirse, y que tiene que ver con esto, con recuperar los medios estéticos para las masas oprimidas, con recuperar nuestra propia voz, nuestra propia sonoridad, con recuperar nuestras propias imágenes, con recuperar nuestros propios sonidos. Lo que él decía en los últimos tiempos es que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha y es una guerra estética, una guerra a través de todos los medios estéticos. La música es la música que nos imponen, la música que toca la radio, la música que nos dicen que es música, la imagen es la imagen que nos imponen, la televisión, los medios de comunicación. Incluso si piensas en la estética, como se entiende, según los más media, la estética de cambiar tu apariencia y moldearla para ser uniforme. Por ejemplo, y de lo que se trata la estética de las oprimidas es esto, de recuperar nuestra propia capacidad de crear nuestra propia imagen, nuestro propio sonido. Y las personas, los seres humanos, tenemos necesidad de comunicarnos, tenemos habilidades para ello, tenemos la capacidad de comunicar con el cuerpo, con las palabras, con los conceptos. Y el teatro del oprimido es una herramienta que facilita la comunicación para el entendimiento mutuo, para la toma de conciencia, porque hay un concepto del teatro del oprimido que está directamente relacionado con la pedagogía del oprimido, y es la concientización. Sí. En ese proceso en el que se descubre uno como actor o actriz, descubrimos nuestro potencial como seres expresadores, a la vez tomamos conciencia de dónde estamos, de dónde venimos, que es lo que decías tú antes, ¿no? Sí. La historia, el momento actual en el que nos encontramos, el grupo que está descubriendo, sí, para proyectar por medio del arte una utopía asequible, porque la utopía se hace, aunque sea en la escena, se consiguen cambios. Cuando tú transformas una escena en una pieza de teatro foro, por ejemplo, cuando tú entras a reemplazar al personaje protagonista que ha fallado en su intento de cambiar la realidad y intentas transformar la realidad en la ficción, te transformas a ti misma. En el acto de transformar, me transformo. Y en este proceso es en el que, si me veo capaz de transformar la realidad un chiquitito en la ficción de una escena, también me estoy preparando para cambiar la realidad en grande. ¿No? Es por eso el Augusto decía que el Teatro del Oprimido es un ensayo para la revolución. Los temas que se tocan en el Teatro del Oprimido no van a ser esos temas, digamos, de moda, sí de actualidad, pues que la actualidad de las personas que viven el conflicto que quieren tratar, pero precisamente los temas que se tratan en las obras de Teatro del Oprimido son siempre conflictivos. Sí, siempre. Deben serlo, porque del teatro es conflicto, si no hay conflicto no hay teatro. Y utilizamos el Teatro del Oprimido para, precisamente, para ver cómo buscar alternativas para esas situaciones conflictivas. En el Teatro del Oprimido y las Oprimidas, lo importante es que la historia que vamos a contar es una historia real, es relevante para la comunidad a la que se le va a mostrar y es una pregunta. Estoy refiriéndome al Teatro Foro en particular, que, ajá, es una de las técnicas del Teatro del Oprimido. Que en el Teatro Foro el grupo tiene que decidir cuál es la idea central del tema y cuál es la pregunta que el foro está haciendo. El foro es una pregunta abierta, es una historia que acaba mal, que el protagonista no sabe cómo resolver o intenta resolver pero falla, y en donde le vamos a pedir al público alternativas, respuestas para esta pregunta que estamos haciendo. Entonces, estilos se pueden usar todos, puede ser hasta surrealista, mientras la pregunta sea realmente una pregunta y la historia sea relevante para la comunidad, puede ser lo que quieras en cuanto a estilo teatral. Claro, porque en el momento en el que es relevante para la comunidad, voluntad de implicarse de la gente será mucha. O sea, no es lo mismo ver una obra de teatro de algo que a mí no me toca, de gente rica, por ejemplo, en mi caso, que yo soy obrero, gente rica, que no me va, bueno, lo voy a ver y voy a verlo como de una distancia, que lo que se ve en las obras de Teatro Foro, que es algo que me llega, porque es algo que le pasa a gente como yo. Sí, y depende en qué obra de Teatro Foro, porque igual hay una pieza de Teatro Foro que trata a una problemática que es real, porque evidentemente a la gente que la creó le pasa, pero que a ti no te toca. Y ahí es donde tenemos que tener claro los grupos que hacemos Teatro Foro, a qué público queremos dirigir las obras que creamos. A lo mejor una pieza sobre parto violento para un grupo de adolescentes no será relevante porque no es lo que están viviendo en ese momento. Entonces no es la comunidad adecuada a la cual mostrar una pieza sobre parto violento. Creo que queda bastante claro, tiene que ser algo que sea cercano a la realidad de las personas a las cuales se dirige el foro y la pregunta, sobre y todo. Y creado por esa misma comunidad. Porque una de las cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo, la respeto porque sé que hay muchos grupos que lo hacen, pero no estoy muy de acuerdo, es crear piezas para tal público. Pero el grupo que la crea no le pasa. No está pasando por esa situación ni ha pasado. Esto de hacer obras por encargo. Y entonces ahí tampoco, no acabo de estar de acuerdo porque no están trabajando un proceso real, la pregunta no es real, sino que es una obra hecha por encargo, no es real. La idea en este caso sería trabajar juntamente con esos jóvenes o adolescentes hipotéticos y crear una obra para que ellos mismos se vean reflejados y sepan dónde están, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Exacto. Exacto, si queremos trabajar temas de adolescentes, pues vamos a trabajar con un grupo de adolescentes. No voy a inventarme yo que tengo 36 años y que soy una nena de 15. Aquí en Barcelona hay la plataforma de Teatro del Oprimido, tiene una página web. Es la plataforma Artivista de Teatro de las Oprimidas. Y hay un blog que es plataformaartivistateatrodelasoprimidas.blogspot.com. Y ahí sí te puedes ir enterando de las cosas que se van haciendo. Y en la plataforma estamos reunidas pues casi todos los grupos que practican Teatro de las Oprimidas en Barcelona. Aparte de estos eventos concretos, que es el Teatro Foro, que los podemos ver en la web, también hay otras técnicas, el teatro periodístico para reflexionar sobre las noticias de la prensa, el teatro de imagen para hablar a través de los cuerpos, de las imágenes, conceptos claros y directos, ¿no? Más que las palabras que nos vamos por las ramas. El teatro de imagen, que tiene que ver con lo que decías, trabajar a partir de las imágenes y no de la palabra, que la palabra está contaminada, como ya sabemos. El arco iris del deseo, que es una de las técnicas más introspectivas, que es la que intenta ver cuáles son las opresiones que están internalizadas, las que ya tenemos dentro de la cabeza, no aquellas con las que podemos pelear en el afuera, sino aquellas que hemos internalizado de alguna manera y que son esos polis que te dicen lo que no puedes hacer, lo que no deberías hacer, para lo que no estás capacitada, y que es un poli que se ha escapado de algún cuartel y tenemos que descubrir de dónde se escapó, cómo se nos metió en la cabeza y cómo hacernos para quitárnoslo. El teatro legislativo es también una de las técnicas más nuevas, que es a partir de una pieza de Teatro Foro, luego se crea una sesión de legislativo en donde el público puede hacer propuestas de ley para cambiar esta situación que se ha visto en el Teatro Foro, pero que no solamente se utiliza para crear leyes, sino que también la misma técnica se puede utilizar para crear. Hay grupos que lo han utilizado, por ejemplo, para crear las normas de convivencia en un cole. Por ejemplo, se puede utilizar para tantas cosas, es que tiene tantas posibilidades el teatro legislativo. Un teatro para el entendimiento humano. Hemos hablado del Teatro del Oprimido, de la plataforma Artivista de las Oprimidas, y hay otra iniciativa que es muy interesante. Es una red feminista de Teatro de las Oprimidas. Es una red internacional que está en creación como red de comunicación. Estamos todas en contacto y cada vez más. Tenemos un blog también en inglés, teoandfeminism.blogspot.com. La red empezó a crearse en julio del 2009. Cuatro mujeres que ya veníamos en contacto de diferentes partes del mundo diciendo, acá está pasando algo, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que en el Movimiento Internacional de Teatro del Oprimido el 70% de las jokers, de las curingas, son mujeres, y sin embargo, en todos los eventos internacionales, festivales, encuentros, etcétera, la presencia de los hombres es muchísimo más visibilizada. El trabajo de los hombres está publicado, hay muchos más libros. Y empezamos a preguntarnos estas cosas, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Pues estas cuatro mujeres practicantes de Teatro de las Oprimidas nos ocurrió en la Conferencia Internacional de Teatro del Oprimido que hubo en Río en el 2009, en julio del 2009, presentar esta propuesta al resto de crear una red de mujeres practicantes de Teatro de las Oprimidas internacional. Allí la presentamos y tuvimos adhesión de varias mujeres y hombres también. Luego nos volvimos a reunir en el Festival de Teatro Foro que hubo en Austria, en el que participamos con Teatraviesas, y ahí hubo dos reuniones, y entre las dos fue interesante porque participaron muchas mujeres de muchas partes del mundo, y lo que se acabó decidiendo en esta reunión en Graz, que lo que nos interesaba era tener una red feminista de Teatro de las Oprimidas, que íbamos a ir a pasos poco a poco, pero viendo qué queremos de esta red, que la idea de estar conectadas es básicamente para intercambiar información, para poder apoyarnos en momentos determinados cuando una compañera necesita un apoyo particular. el objetivo a largo plazo es poder tener algún tipo de financiación para traducir trabajos de compañeras y hacerlos llegar a otras compañeras alrededor del mundo. Y hay una idea de un festival internacional de teatro de las oprimidas. Y en principio la primera propuesta es la de Bárbara Santos de hacer un Madalenas, que es un laboratorio teatral de teatro de las oprimidas, y sería en Berlín en el año 2012. Tenemos el blog y estamos en contacto. Y hemos participado hace un par de semanas en un encuentro de teatro del oprimido y feminismo en París, donde hubo varios grupos de varias partes de Europa compartiendo los trabajos, sus maneras de enfocar temas que tienen que ver con el género y con el feminismo a través del teatro del oprimido, compartiendo metodologías, compartiendo prácticas. Y bueno, a partir de ahí la red ha crecido un poquito más y es una red que está en construcción, básicamente. ¿Por qué una red de feminista de teatro del oprimido, si el teatro del oprimido en sí debería de englobar todas las opresiones? Bueno, esa es la misma pregunta que nos hacíamos con las compañeras. ¿El teatro del oprimido es feminista? Y entonces hasta que no obtengamos una respuesta clara y concreta del resto de compañeras y compañeros que lo practican, que digan que sí, evidentemente necesitamos una red feminista. Aquellas que nosotras creemos, mucha gente cree que sí que lo es. ¿Por qué entonces, si el 70% de las jokers del mundo son mujeres, la mayoría de las veces en encuentros internacionales, eventos, la presencia de los hombres es mucho mayor, si son el 30%? Evidentemente dentro del movimiento internacional, así como en nuestras propias vidas, en nuestras casas y con nuestras amigas y nuestros amigos, se siguen reproduciendo roles de poder. El patriarcado lo tenemos instaurado. E incluso en un movimiento revolucionario como el teatro del oprimido, estas cosas se siguen dando. Entonces, hasta que esto no desaparezca, es que vamos a seguir necesitando una red feminista de teatro de las oprimidas. Somos un montón de personas, la mayoría mujeres o personas socializadas como mujeres, que practicamos teatro del oprimido alrededor del mundo. Y estamos en contacto. Lo que hacemos hasta el momento es compartir información, compartir recursos y hacer planes de futuro. Simplemente es esto, es una red, una network, y de apoyo y de recursos y etcétera. Tenemos las redes para compartir estas cosas y como espacio de discusión también, ¿no? Muy necesaria la diversidad de pensamientos, con la crítica especialmente en los momentos que vivimos de uniformización del pensamiento, un pensamiento que se impone, pensamiento este único que es machista, es patriarcal, es capitalista. Por la experiencia que tengo con el teatro del oprimido, me ha servido como un medio para, como tú bien dices, verme reflejado con las demás personas, verme reflejado en realidades sociales, en situaciones cotidianas que tienen un significado más allá de ese conflicto concreto que estamos trabajando, que todos los que teníamos el problema lo estábamos intentando expresar. Más allá de eso, hay unas raíces de los problemas, hay unas raíces de las violencias. Más allá de descubrirme como sujeto social en un contexto, en un momento histórico, me encuentro con orígenes de conflictos, de problemas que afectan a muchas personas. Hemos hablado de la concientización. Quisiera compartir con los escuchas la maravilla que resulta asistir a una sesión de Arcoíris del Deseo. La confianza que se da en esas sesiones, la cercanía entre personas, entre seres humanos, que permite que podamos comunicar cosas que están dentro de nosotros y que normalmente no percibimos como algo propio. Por ejemplo, yo me he negado muchas veces, yo no soy machista, pero en Arcoíris del Deseo me he dado cuenta de que tengo actitudes, aptitudes, y que tengo la decisión de tomarlas o no tomarlas. ¿Cómo nos puede ayudar el arcoíris del deseo en la toma de conciencia sobre el patriarcado, el machismo que vivimos? El arcoíris del deseo, para lo que sirve, es para descubrir lo que te decía antes, estas opresiones que no están en el afuera o que tú no sabes definir, como, no sé, cuando tú dices, es que me cuesta hablar, y no hay alguien que te diga que no hables, y no hay un personaje real de carne y hueso contra el cual pelear para romper con eso, es algo que te pasa a ti, ¿no? Y entonces dentro de una sesión de arcoíris del deseo lo que se hace es de manera colectiva intentar ver en aquella situación en particular en la que tú quieres contar, que tú quieres y estás dispuesta a contar al grupo, el grupo de manera colectiva intentar descubrir cuáles son tus miedos o cuáles son tus polis que están adentro de tu cabeza que no te permiten ese hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas técnicas, son 7 técnicas dentro del arcoíris del deseo en general, pero de lo que se trata es de que las personas hacen imágenes, por ejemplo, de los polis que están en tu cabeza, y tú puedes dialogar con esas imágenes y con esos polis, y tú puedes disponerlos en el espacio de acuerdo a si los sientes más cercanos, más lejanos, más arriba, más abajo, o sea, y de esta manera, a través de medios estéticos y de manera colectiva, intentas descubrir cuáles son esos polis, de dónde vinieron y cómo llegaron hasta tu cabeza, ¿no? Y cómo quitártelos. Lo mismo con los deseos, porque el arcoíris del deseo no solamente intenta buscar cuáles son las represiones que tenemos, sino cuáles son los deseos. A veces no tenemos nuestros deseos del todo claro. Entonces, a través de técnicas donde personas también del grupo crean imágenes de tus deseos, también puedes encontrarte con las cosas que no tenías del todo claras que querías hacer y que están ahí, que están latentes dentro tuyo. Pero no solamente para trabajarlo a nivel personal, sino que el arcoíris del deseo lo utilizamos muchísimo para crear a los personajes de las obras de teatro foro, ¿no? Para no crear personajes planos, como un malo, malo, malo que siempre es malo, o un bueno, bueno, bueno que siempre es bueno, sino ver cuál es ese arcoíris, cuáles son todos esos colores que contiene ese personaje adentro. Utilizamos la misma técnica como si se tratara de una situación personal particular, pero contamos la situación de la historia, de la pieza que vamos a trabajar. La idea es intentar hacer arcoíris con cada uno de los personajes, para crear todos los colores que componen ese personaje y que luego no sea un personaje plano que siempre es lo mismo en escena. ¿Arcoíris del deseo es terapia? No. Arcoíris del deseo no es terapia. Su objetivo no es terapéutico, aunque resulta terapéutico y puede resultar terapéutico. Pero la diferencia con otro tipo de técnicas, como podría ser el psicodrama, por ejemplo, o mucha gente también lo compara mucho con constelaciones familiares, es que el arcoíris del deseo no va a trabajar lo particular, lo individual, sino que intenta buscar qué es lo que hay de común entre todas las que estamos aquí que hacen que estas cosas nos pasen. O sea, el objetivo siempre va hacia lo social, hacia lo estructural, y no hacia lo individual y lo particular. ¿Que resulta terapéutico? No te lo voy a negar, sí. Mucha gente, a muchas personas puede resultarles terapéutico, pero que no es el objetivo primordial, ni del arco iris ni del teatro del oprimido en general. ¿Otros nombres para el teatro del oprimido? ¿Otros nombres para el teatro? Sí, se me ocurre, por ejemplo, Teatro de la Liberación. Unos compañeros en Argentina dicen que hacen teatro desopresivo. Bueno, hemos hablado hoy del teatro del oprimido y las oprimidas. Hemos hablado del arcoíris del deseo. Hemos hablado de la red feminista de teatro de las oprimidas. Ay. Y de Circe ha hablado también. Circe ha hablado, ha tomado tetita. Bueno, esto ha sido hasta hoy pues el encargo para Cinturones Corporativos dentro de Nómadas Sin Tópico, hablando un poco de estos movimientos de liberación colectivos. En esta ocasión, el teatro como herramienta de transformación social. El teatro de las oprimidas, le dicen de los oprimidos y las oprimidas que están más jodidas. Estamos más jodidas, sí. Mariana, muchas gracias por compartirnos este coloquio, entrevista. Gracias por invitarme. Un saludo y un abrazo a todas las oyentes de Nómadas Sin Tópico, que siempre las escucho. No, un beso para todas. Chao.